List 14. ¿Quién lo pisó? Who stepped on it? La planta creció rápidamente. The plant grew quickly. ¿Quién la plantó? Who planted it? Dormí como un tronco. I slept like a log. Corrieron a la farmacia. They ran to the pharmacy. ¿Por qué le mentiste? Why did you lie to him? Viajaron por toda Europa. They traveled all over Europe. Perdí el tren. I missed the train. Siempre le encantaba bailar. He always loved to dance. Llovió toda la noche. It rained all night. Nos dejaron marchar. They let us leave. ¿Cuánto tiempo duró? How long did it last? Duró al menos 2 horas. It lasted at least 2 hours. No sé por qué él habla tanto. I don't know why he talks so much. Lo firmé al pie. I signed it at the bottom. Batieron el récord. They broke the record. ¿Quién les ayudó? Who helped them? No ocurre a menudo. It doesn't happen often. Tardaron 1 hora. It took them an hour. ¿Quién hizo la cama? Who made the bed? ¿Quién puso la mesa? Who set the table? ¿Qué causó el incendio? What caused the fire? ¿Cómo empezó? How did it start? ¿Quién trajo el agua? Who brought the water? ¿Quién llegó aquí el primero? Who got here first? No querían verle. They didn't want to see him. Tuve un dolor de cabeza. I had a headache. Hubo una gran explosión. There was a big explosion. Hubo varias explosiones. There were several explosions. Él se escapó por el agujero. He escaped through the hole. Ganaron la apuesta. They won the bet. Lucharon contra todo el mundo. They fought against everyone. Oscureció pronto. It got dark soon. No me lo dieron. They didn't give it to me. El discurso fue grabado. The speech was recorded. ¿De quién era la flecha? Whose arrow was it? Era tuyo, ¿no? It was yours, wasn't it? Me encontraba cansado. I felt tired. Aquellos años fueron difíciles. Those years were difficult. Lo pagué en dólares. I paid for it in dollars. No pasó nada. Nothing happened. Me dormí en clase. I fell asleep in the class. ¿De quién fue la idea? Whose idea was it? Él estaba triste. He was sad. ¿Dónde lo pusieron? Where did they put it? Hubo demasiados. There were too many. Nevaba cuando yo me fui. It was snowing when I left. Hacía mucho calor. It was very hot. Tenían más hambre que yo. They were hungrier than I was. Él tenía 20 cuando yo nací. He was 20 years old when I was born.